Qué desperdicio, mi amor. Con ese cuerpo y esa cabeza a la que tanto le falta aprender. ¿Y todo se va a quedar en la cama de Memito? ¿El pendejo de Memito?